Enda y Lele, la alma secreta, Secret Family, la calle Muerte, donde vivo en ella. La calle Muerte, y ya tú sabes lo que yo hoy. Tú te respaldas conmigo y te doy hoy. Yo te doy hoy, yo te doy hoy. La calle Muerte, y ya tú sabes lo que yo hoy. Tú te respaldas conmigo y te doy hoy. Yo te doy hoy, yo te doy hoy. Rapero pegao, la gente se nube. Hoy están peor que otros mañana que sube. Ustedes son como los platos, los peces y la V moda. Y yo les doy el que me jodan de mi montero. De cinco dinteles y dando ronda. Con el pay de Fendi, los dólares corren en el onda. Al que falta me es 25 y para la ronda. Tú te crees que esta es película, si haga lo onda. La calle Muerte, y ya tú sabes lo que doy hoy. Tú te resbalas conmigo y te doy hoy. Yo te doy hoy, yo te doy hoy. La calle Muerte, y ya tú sabes lo que doy hoy. Tú te resbalas conmigo y te doy hoy. Yo te doy hoy, yo te doy hoy. Sacamos el automático pa' pegártelo todo dentro de la lata. Pa' sacarte toda la piel y toda la bata. Andamos quemando pata. Los anormales de la zona. Te pegamos el rifle como un macho haciendo una buena zona. Que somos los que me los que estamos más tiros. Que en el mismo December, Ember. Nosotros casamos con full Ember. Mírenme. La calle Muerte, y ya tú sabes lo que doy hoy. Tú te resbalas conmigo y te doy hoy. Yo te doy hoy, yo te doy hoy. La calle Muerte, y ya tú sabes lo que doy hoy. Tú te resbalas conmigo y te doy hoy. Yo te doy hoy, yo te doy hoy. Tú te resbalas con nosotros y te damos tamo. Los demuentes, Endo y Lele, la alma secreta, Hebreo, el de la mezcla, Paisa, Chamaquito Studio. Oíste, somos los únicos cabrones que le tiramos a los bichotes en las canciones. Tú sabes, papi, y el que no le guste, que no le escuche. Este es underground, las puertas para otro género están abiertas.